Radio Universidad presenta Rock and Bobo, un programa grande hecho por chicos. Ah, 107.1 Radio Universidad. www.rockandbobo.com.ar. Son las 3 grados bajo cero. La Caperucita Roja. Hace 30 minutos más estamos. Rock and Bobo es el resultado de la creación colectiva de chicos en situación de riesgo social de entre 4 y 12 años y de la recopilación posterior que realizan los educadores Martín Fumiato y Leandro del Río. Es una radio que hacemos nosotros 5. Yo, Alan, lo hacemos Claudio y yo me llamo Jonathan Cantero. Jonathan Venegas, también lo hacemos la Maylen, lo hacemos Roxana, que ya me pasé que somos 6, y con Jimena también, que somos 7 conductores locos. Así nació este programa de radio. A partir de ahora y por 30 minutos, el aire es de Rock and Bobo. Rock and Bobo es lo que hay. Rock and Bobo es lo mejor. Rock and Bobo es lo mejor que hay. En todo el mundo, en todo el mundo y en el país. Nos vamos a encantar. Vamos a dar noticias de los chicos. De los Rock and Bobo. Somos los Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Rock and Bobo. Es lo que hay. Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo, Rock and Bobo es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Chicos y chicas, hoy en la Rock and Bobo tenemos un programa sensacional, ¡no se lo pierda! Investiguen, a ver, vamos a investigar algo, ¿eh? En la radio siempre dicen eso, entonces te puse yo como www.ar.com. Vamos a pasar a escuchar las noticias de hoy en día. ¿Qué quilombo es el gobierno? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Rock and Bobo! ¡Es lo mejor que hay! Este es el quinto programa de la radio Rock and Bobo. Son las 2:30 de la tarde. Estamos con aquí unos representantes bárbaros, Alan y Martín. ¿Ya? El clima está nublado. Está lloviendo. ¡Debate! ¿Por qué eran tan pelotudos los de Gran Hermano? Bueno, porque son unos tontos y encima no saben trabajar la televisión. Y aparte hacen cosas malas, hacen cosas degeneradas. Se hacían los tontos porque se querían ganar la plata, por eso nos reían nosotros. Ay, pero también se besaban en el baño, iban todos juntos. No, porque uno iba en un baño y el otro iba en un baño. Y las cámaras lo miraban. Es verdad, mostraba todo cuando se bañaban. Son más feos y se hacen los lindos para que todos los quieran. No, se hacen los quiero, eso, se hacen los quiero. Para que todos los voten. Es verdad, y nadie lo va a votar porque yo no me gusta la mía. Vamos a un corte y enseguida volvemos. 4-80-26-87. Estamos con el presidente de los Estados Unidos, Norteamérica. Hola, le digo que me gusta mucho esta radio y voy a donar 20 pesos a la 107.1 Radio Universidad, la mejor. No necesitamos plata, nuevamente lo que necesitamos es calorías para que toda la gente lo dé. Bueno, para que te dé una estufa, unas cuantas, porque es muy grande este lugar. Con todo el momento de la... Ahora vamos con el momento del musical. Ahora vamos con el momento musical. Ahora vamos con los... con el momento de los musicales. Ven a mí, si muero de amor por ti, solo tu mente. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar, porque muero de amor por ti. Solo que estuve inventando toda la semana. Una estrella brilla en el cielo, a la orilla del mar estás tú, con los ojos del cielo, con la boca del mar. Solo existe una palabra de amor: te quiero. Discusiones. Ay, en este programa hay discusiones. Se están discutiendo los expertos y el director de la radio. Discusión, discusión. Llámela a la policía, por favor. Acá en La Roca, Bobo 107.1, Radio Universidad. ¿Hay baño? Sí. ¿Puedo ir? No. La Roca Bobo 107.1 Radio Universidad sale los martes y viernes a las 14 horas por esta radio. Bueno, así termina, no me acuerdo de otra parte. ¿Está bien ahí? Recambaba, recambaba, recambaba, recambaba. ¡Ay, Merilda! ¿Cómo hacemos los cuentos? Los ponemos en ronda y inventamos cosas. Bueno, por ejemplo, un cuento. ¿Quiere que le cuente un cuento entre todos? ¿Lo podemos contar? Dale, empezamos. Había una vez un lechón que comía mucho y se llenaba de comer. Y entonces el lechón fue a buscar en el bosque a una chanchita para que le hagara de comer pescado a la parrilla. Entonces después dijo: ¡no, qué pescado a la parrilla! Y se la agarró y se la tumbó en la camilla. Después empezó a rebotar hasta que llegó al país de la maravilla. Y después, cosa después que rebotó, fueron a buscar comida y salieron juntos. Y entonces así la chanchita y el lechón fueron hasta un país de la maravilla y... Y volvieron a encontrar otra camilla y se la volvió a agarrar. Y llegó, cuando estaban en el país de la maravilla, tenía mucha comida y estaba como en la villa. Fin. Ahora vamos a un corte comercial. El almacén Carlitos y Pepito te venden todo a toda oferta, todo a 2 pesos y todo te lo venden. Salió un nuevo producto, el tenedor para peinarse. Cómprelo, es automático, no se pierde esta oferta. 1.50 pesos. Chao. Son las 4:00 y 7 minutos, la que la gente se tiene que ir, se levanta para tomar un tecito bien caliente. Bueno, ahora nos vamos con el experto. Ahora vamos a los cementos de los expertos. Ahora vamos a los cementos de los expertos. Ahora vamos a los cementos de los expertos. Al cemento de los expertos. Ahora vamos a los el cemento de los expertos. Al cemento de los expertos. Ahora sí, estamos acá con el doctor Trutot, que nos va a hablar sobre la importancia del canguro en la industria de la plantación de maizales en Australia. ¿Qué nos puede decir del canguro, señor? Y el canguro mide como 3 metros y rompe toda la plantación. ¿Los otros animales se cuidan del canguro ahí en Australia? Sí, mucho, porque el más grande de todo y el más malo. ¿El canguro es comestible? ¿Ustedes han probado carne de canguro? Sí, muchas. Sale linda milanesa, falta, fiera. ¿Y qué otra cosa se puede hacer con el canguro, aparte de matarlo? Se puede hacer muchas cosas. Supongamos una. Podemos ponerlo en el agua y nunca se ahoga, porque es un buen nadador. Dura 1 hora en el agua, sin ahogarse. Muy bien, muchas gracias, doctor. Lo esperamos para la próxima entrevista. ¡Paramos con el momento musical! ¡Música, maestro! Antes de pasar y recordé que tú eras una niña mimada de mamá, ahora que está ahí, mírate. Gallina por acá, gallina por allá. Gallina, nena, gallina, nena. Es gallina, es gallina. ¿Sabes por qué? ¡Uy! ¡Se mueve el micrófono! ¡Mamita! ¡Viene! Me tiró con el tomate y fui a parar a la cancha de River Plate. La pelota estaba dura, me pegó en la nariz y fui a parar a la casa de San Martín. San Martín estaba loco, me corrió con el caballo y fui a parar a la Plaza de Mayo. Choqué con un tren, choqué con un autito y fui a parar a la casa de mi abuelito. Mi abuelito estaba loco, me dio un besito y fui a parar a la casa de mi hermanito. Mi hermanito estaba loco, me dio un puñete y fui a parar a la casa de mi hermanete. Mi hermanete estaba loco, me dio un... ¿Cómo se dice? Un anabel y fui a parar a la casa de la Bibi. La Bibi estaba loca, me tiró con una banana y fui a parar a la casa de Leandro. Leandro estaba loco, me dio un puñete que me mandó a la otra cuadra y yo no sabía qué hacer y me chocó un auto y la pobre Beleni me alzó en el coche estaba loco, me llevó para el baño y fui y hice caca y después me volví estaba loco. ¿Cómo se dice? choqué con un autito y fui a parar a la casa de mí mamito, papito. Se cortó la luz, les digo, se cortó. ¿Qué te parece la ropa, Pobo? Y bueno, a mí me parece una cosa muy linda. Hacemos payasadas, contamos historias, chistes, cantamos y algunos se agarran la compás a mí, ¿no? Y seguimos con la Rock and Bobo. Escríbanla al correo electrónico rockandbobo@yahoo.com.ar. Y no es mentira. Es verdad. Es la verdad, es la ley. Vamos con el monstruito chiqui chiqui chiqui. Hola, mis queridos amigos. Quiero decirles buenas tardes porque estoy en el Rock and Bobo, mis queridos amigos. Les digo que me gusta mucho la radio y les voy a decir que mucho hasta que me muera, si tenga hijo y mi hijo la van a escuchar para siempre. Y si no la escuchan, voy a revivir y lo voy a decir. Hola, hola. Yo soy Pepirula. Ah, bueno, hola Pepirula, yo soy Martín. ¿Y viste cómo está el tema del corralito? Sí, ahora no tenemos ni un mango, ni para comer. Yo acá tengo 10 pesos, si querés te lo presto. Dame. Toma. Gracias, loco. Ahora ya que me hago un asado. ¿Con esa plata un asado? No te alcanza ni para la grasa de la carne. Préstame otro 20. Vamos a ver si tengo... No tengo maga. Vamos a sacarle al corralito. Mira toda la mugre que tengo. Y entonces, ¿qué vamos a comer ahora? Y yo voy a ver si puedo ir a arrancar unos pastos, ¿verdad? Yo acaso uso caballo. No, pero con este tema del corralito, todos los días como pasto y tierra y tomamos pinche alor. Yo no puedo comer pasto, yo como la caja de cartón nomás y la basura. Pues si no, no puedo. ¿Y que no salía cirugía? Y por ahí algunas veces cirugio pan. Y yo algunas veces cartón. ¿Para qué los cartones? No sé, para dormir. Para dormir yo los uso para comer. Con hambre. Me hace glu glu en la panza. Yo me voy a ver si puedo conseguir un poco más de pasta y esas cosas, bueno. Y yo la cago. Uy, mira esa niña. Hola, estamos en la radio La Roca en Bobo, 107.1 Radio Universidad. Entonces la pasamos bomba. Bueno, le voy a cantar una canción que está recheta, que en vez de decir eran otras cosas, vamos a decir, era otro tiempo que no había fútbol, no había pelota, no había medalla, solo se jugaba por una camiseta argentina que era mejor del mundo. Así salió campeón. La Rocambol, 107.1 Radio Universidad. ¡Ponga la música, maestro! Mario Pereira nos va a cantar una canción con ritmo pero sin palabras. Señor Mario Pereira, empiece. Bueno, ¡un aplauso! La Rocambol, 107.1 Radio Universidad. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de los traductores. What a for protein, not a group, yet a group, it's a group. Dice que cuando quiere ir al baño se tira pedo. A lo que yo pa' que está ahí, a tru, a chiscate de ahí, a tan retruito, a raíz de no se lo puede ahí. Dice que los hijos de él no se saben atar los cordones. Y yo por favor que te aquí, me eche capa con un pri, a chiscate de ahí, boom. Pero sí saben pelear y cuando quieren pelear con uno lo hacen dar vuelta a la esquina, porque son muy miedosos todos. Y su voz para que te vivo. Dice que cuando le duele mucho los dedos se hace masaje, se orina los dedos y se lo aprieta todo y se lo mete en la licuadora, pero lo mete medio lejizo y le sopla y ya está bien los masajitos esos. Y tu voz las Estados Unidos y las y Taki Blue. Dice que él tiene un gel para los pelos. Y esos pelos que sí, asum y tú por ahí. Dice que junta el olor a pata con agua y orín y alguna otra cosa que le encuentra tirada y se lo tira en el pelo y se lo mueve todo al pelo y se le cae el pelo suave. Dice que al cepillo le orina, le tira azúcar y se cepilla y se le sale toda la carie que tiene y se limpia bien. Dice que le gustó mucho estar acá, que ahora lo va a despedir con algo más fuerte. Dice que le manda besos a toda la familia de él y a ustedes y chao. Ahora vamos a un corte comercial. Compre la papa, señora, compre la papa, yo la tengo a 2 kilitos. En mi vasito, señora, compre la papa. Entonces, venga a cocinar acá, señora, compre la papa y no se vaya a otro mercado. Y venga al mercado, la banderita, y nosotros le damos 1 kilito de zapallito. Le regalamos 2 zanahorias, bien podreditas. Y tienen rayas, Entonces nos vamos al mercado a comprar unos huevos que están herniados. Yo lo agarro y le digo, dame un huevo herniado. Estamos terminando el programa de la radio Rock and Bobo número 719. Bueno, yo me despido porque tengo que llegar temprano a mi casa. Bueno, yo me despido porque tengo que ir al avión. Yo me despido porque tengo que ir a mi casa si no me caen las palos. ¿Ya? Y yo solo quedé en la roca. Bobo, soy bobo, recontra bobo. Me dejaron subiendo en la roca. No te dejes solo, así que no se pongas triste. Mira un tantito, Claudio. ¡Hasta la próxima semana, amigos míos! Bueno, así que chau. Un besito para toda la gente que lo está escuchando. ¡Muchas gracias! Se necesitaron todas estas cosas para que el programa sea posible. Radio. Grabador. Computadora. Mesa. Zapato. Campera. Guitarra. Puerta. Zapallo. Verdura. Árbol. Tomate. Grabador. Ventana. Radio Universidad presentó Rock and Bobo, un programa grande hecho por chicos. Este es el staff de Rock and Bobo. Producción: Leandro del Río y Martín Fumiato. Realización: Javier Acuña y Andrea Calamari. Locución: Guillermo Peñalves. Los chicos: Jimena Aguirre, Tamara Alvarenga, Sergio Ábalos, Mara y Jonathan Cantero, Roxana Fernández, Juan Gauna, Carlos y Claudio González, Cintia, Jonathan y Micaela Guñale, Luis Jaque, Elio López, Alan y Bárbara Luque, Mailén Paniagua, Joana, Jacqueline y Víctor Rekovsky, Leandro Vergara, Milton Luna, Maximiliano Herrero. Rock and Bobo se emite por Radio Universidad todos los martes y viernes de 14 a 14 y 30. Y el correo electrónico para comunicarse con los chicos es rockandbobo@yahoo.com.ar.